Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En esta emisión hablaremos con el doctor Luis Arocha sobre el papel de la comunidad en la educación de la sociedad. Y la música para esta mañana es de Alejandro Filio. Es un reconocido cantautor, poeta y músico mexicano, artista prominente del movimiento conocido como Nueva Canción. Alejandro inició su carrera de compositor a la edad de 16 años, con ascendencia artística por parte de padre, Tilín, el fotógrafo de La Voz, y madre, sobrino, nieto del actor Daniel Chino Herrera. Alejandro Filio da continuidad a una dinastía de artistas mexicanos tratando de poner en alto el género de la trova. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Decálogo del optimista. Los optimistas se aman, procuran un alto nivel de autoestima, se valoran y aprovechan lo mejor posible sus talentos personales innatos. Los optimistas aceptan a los demás como son y no malgastan energías queriendo cambiarlos, solo influyen en ellos con paciencia y tolerancia. Los optimistas son espirituales, cultivan una excelente relación con Dios y tienen en su fe una vía fuente de luz y de esperanza. Los optimistas disfrutan del aquí y de la hora. No viajan al pasado con el sentimiento de culpa, ni el rencor, ni el futuro con angustia. Disfrutan con buen humor. Los optimistas ven oportunidades en las dificultades, cuenta con la lección que nos ofrecen los errores y tiene la habilidad para aprender de los fracasos. Los optimistas son entusiastas, dan la vida por sus sueños y están convencidos de que la confianza y el compromiso personal obran milagros. Los optimistas son íntegros y de principios sólidos, por eso disfrutan de paz interior y la irradian y comparten aún en medio de problemas y crisis. Los optimistas no se desgastan en la crítica destructiva y ven la envidia como un veneno. No son espectadores de la crisis, sino protagonistas del cambio. Los optimistas cuidan sus relaciones interpersonales con esmero, saben trabajar en equipo y son animosos sembradores de la fe, de la esperanza, de las alegrías. Los optimistas también tienen épocas difíciles, pero no se rinden ni se dejan aplastar por su peso, ya que saben que aún la noche más oscura tiene un claro amanecer y que por encima de las nubes más densas siguen brillando el sol, que todo túnel, por más largo y oscuro que sea, siempre tendrá otra salida y que todo río siempre tiene dos orillas. Abraza los pies. No sé bien si enrolarme en otro sueño o volver a mi empeño otra vez. De colgarme a una nube contigo y arrojarme a la suerte al vacío. Pero vaya mujer, thank you. acertado suele darse tan solo una vez. Me pregunto qué tanto han andado los que siempre han hablado de bien. Hay caminos que se abren al paso y otros más permanecen cerrados, pero no al que se fue. Pero no al que se fue. Y el Adán que mordió la manzana, me pregunto qué tanto dudó. Si supiera lo que de esa rama por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entre enanos no es bueno juzgar. Vaya pues esta mano el pecado, si es pecado pensar, si es pecado pensar. Son virtudes del hombre cabal. Una estatua perfecta le encubre, por si acaso olvidó su verdad. ¿Cómo culpo al que peca escondido, si no supo que estaba prohibido? A escondidas pecar, a escondidas pecar. Y el Adán que mordió la manzana, me pregunto qué tanto dudó. Si supiera lo que de esa rama por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entre enanos no es bueno juzgar. Vaya pues esta mano el pecado, si es pecado pensar. Y el Adán que mordió la manzana, me pregunto qué tanto dudó. Si supiera lo que de esa rama por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entre enanos no es bueno juzgar. Vaya pues esta mano el pecado, si es pecado pensar, si es pecado pensar. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy, en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y ya está con nosotros el doctor Luis Arocha. Como todos los lunes, tenemos la grata presencia del doctor. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el papel de la comunidad en la educación de la sociedad. Ese es el tema que nos planteamos para esta mañana. Doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué podríamos hablar alrededor de este tema? Gracias, Jaime. Fíjate que hay un hecho histórico bien interesante, ¿no? Que es cuando Simón Rodríguez, el gran educador latinoamericano, Samuel Robinson, quizás para los ecuatorianos, cuando él funda la escuela, la primera escuela que se funda a raíz del comienzo de la independencia, ¿no?, de nuestros países, él dice: esta escuela tiene la finalidad de formar a los niños en aquellas cosas que no pueden aprender en su casa. Y así nace una escuela que tiene un aire más de carácter técnico. Es decir, por ejemplo, mi apellido es Arocha, que viene de Aroxa, del norte de España, que significa carpintero. Es decir, hasta esos momentos, por ejemplo, las personas tenían el oficio que sus padres le daban. El hijo del carpintero terminaba siendo carpintero. El hijo del ebanista terminaba siendo ebanista. El hijo del vendedor en el mercado de productos terminaba siendo vendedor de mercado de los productos, porque era la manera como se educaba en aquellos tiempos. Eso ha cambiado muchísimo y ha cambiado a una velocidad vertiginosa, que ha hecho que ahora la escuela no se dedica solamente a la parte técnica, sino que teóricamente se dedica a la formación ciudadana como tal. Y así comenzó en los años 50, años 60 del siglo pasado, hasta que se fue tecnificando exageradamente y dejando en manos de la familia y de los padres, de la comunidad, dejando la parte de formación moral y ética, ¿no? Y haciéndose cada vez más técnica, haciéndose cada vez más matemática, física, geografía, es decir, herramientas que sirven para ciertas profesiones y no para todas, ¿no? Ese cambio trajo como esa delegación en la familia. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? Que eso también se está delegando. Lo está delegando los padres, ¿por qué? Porque lo que vemos hoy en día es que un padre, cuando llega a su casa, ya sus hijos están dormidos. Es una queja muy muy cotidiana, ¿no? Entonces, doctor, cuando estamos hablando de la comunidad, ¿estamos hablando del núcleo familiar, padre y madre, o de quién estamos hablando cuando hablamos de la responsabilidad que tiene la comunidad? Exacto, allá voy, ¿verdad? Porque la comunidad comienza con papá y mamá, pero después papá y mamá también forman un núcleo, los vecinos forman la comunidad, y la comunidad se organiza también de distintas maneras. Fíjate que lo que predomina generalmente en los países, sobre todo en América Latina, es que la comunidad está organizada alrededor de la política, ¿no? Entonces fíjate cómo se van creando puentes, ¿no? Se van creando puentes y la organización política, entonces a través de las parroquias, a través de la junta comunal, a través de esas expresiones, intenta ser un factor de educación, de formación ciudadana, de construcción de cada uno de nosotros como paisano, ¿no? Que es la idea. Pero en esa distribución que ha venido ocurriendo quizás muy espontáneamente, se ha perdido el valor fundamental, se ha perdido, por ejemplo, el comportamiento moral, el comportamiento ético. En estos días yo le preguntaba, por ejemplo, a un joven de 18 años, le decía, ¿en qué lugar, por ejemplo, te enseñaron a ti que cuando tú estás caminando por la acera, tú le debes dejar el lado de adentro, por ejemplo, a la mujer y los niños? Y entonces me ve sorprendido, me dice, oye, eso no me lo han enseñado en ninguna parte. Y eso es educación. Es la cultura de cada ciudad o país. Exactamente. Es así que fíjate que el término educación también se lo hemos prestado a la formación técnica. Pero educación es todo el proceso de convertirnos nosotros en seres culturales, llamando cultura, por supuesto, a esas expresiones diferentes que los ciudadanos tenemos cuando nos reunimos en conjunto, ¿no? Por eso es que hago este llamado de atención, ¿no? El llamado de atención de que esos aspectos que están en las raíces mismas de nuestra formación, como es la moral, es la ética, son los valores, son las creencias, son los sentimientos profundos que tenemos, no están siendo correctamente enseñados, correctamente administrados por ninguna de las partes constituyentes de la sociedad, sino que son aprendidos en automático según el comportamiento que tengan, desde los políticos hasta los maestros en clase, los padres en la casa. Y son los ejemplos para el niño. Los ejemplos que sirven de modelado para que ese niño desarrolle una actitud ciudadana. Entonces estamos atrapados y por eso tenemos una sociedad que cada día se está haciendo más peligrosa. Más compleja, diría yo, porque las sociedades actuales, me refiero a los jóvenes, están con otro chip, con otra onda, con otro tipo de situaciones que ya dejan mucho que desear. Claro, porque cuando metes la lupa y dices, bueno, ¿quiénes son los que se están encargando en realidad de la formación del niño? ¿Con qué nos encontramos? Con los amiguitos, ¿verdad?, que están igual que él, de desprotegido, igual que él, de desinformado, y con las redes sociales. y con las redes sociales, que cuando uno mete el ojo en las redes sociales también te encuentras con que hay una diversidad muy grande, pero hay un predominio de la necesidad urgente de encontrar alguna guía. Tú ves que, por ejemplo, el selfie que quizás es hoy por hoy, así como el non plus ultra de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves y metes allí un poco el ojo en el detrás del selfie, lo que hay es la apariencia de vender, miren, yo estoy bien, yo figuro, yo soy importante, yo soy querido, pero detrás de eso lo que está es una gran carencia. Una gran carencia porque tenemos un modelado social que está resquebrajado, que está divorciado en sus componentes y en sus responsabilidades de lo que a cada uno le toca. Recientemente acabé de leer una publicación que de Radio Francia Internacional en la que mencionaba de que mientras más cosas se publica a través de las redes sociales, más solos estamos, doctor. Exactamente. ¿Por qué? Porque es esa soledad existencial, pues. Estamos, no sé qué diría Jean-Paul Sartre si estuviera por aquí en estos momentos, ¿verdad? Pero ese contacto del ser y la nada profundo está ocurriendo nuevamente. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una profunda soledad. La cantidad de gente que yo veo, Jaime, por ejemplo, que va a consulta, que yo los veo, los sigo por Facebook, y son fotos de que están felices, que están aquí, que están comiendo no sé qué cosa, que están en la playa, y que están profundamente deprimidos y profundamente tristes, es impresionante. Es impresionante porque es eso. Está operando como un mecanismo de defensa para poder superar este vacío de formación, este vacío que más que todo es moral y ético, un vacío moral y ético que es lo que le da sentido al vivir. Y insisto, y eso cuando tú ves en un niño la formación que pasa del hogar a la escuela, de la escuela después va a bachillerato o va a las universidades, en ninguno de esos puntos tú encuentras que haya un músculo sólido, fuerte, que lo respalde para desarrollar ese carácter, para desarrollar ese sentido del vivir y un sentido del vivir que sea moralmente y éticamente correcto. Tenemos que partir de lo que usted acaba de mencionar, de que el núcleo familiar es importante para el desarrollo de las sociedades, es decir, y también el Estado, que tiene parte de responsabilidad. Claro, la responsabilidad del Estado estaría en examinar bien este sistema y en colocar en los puntos adecuados lo que se necesita. Por ejemplo, si un padre tiene que trabajar 10, 12 horas diarias, llega agotado, ¿con qué fortaleza se va a dirigir a unos niños que además son un resorte, ¿verdad? Son incansables. ¿Con qué fortaleza se va a dirigir a unos niños para enseñarle la importancia, por ejemplo, del estudio, de la disciplina, del amor por los otros, del apoyo a los vecinos, para que formemos un tejido sólido, para que la comunidad sea efectivamente un tejido sólido, un tejido que sostenga a todos, en donde todos nos sostenemos con todos. ¿Ah? Y en este tipo de situaciones también entra la calidad de tiempo que damos a nuestros hijos, porque si bien es cierto, la mayor parte del tiempo, padre y madre, están en sus respectivos trabajos y prácticamente son los fines de semana los que tienen una especie de relación en un almuerzo, en una merienda, porque el día a día están dedicados a otra cosa que es el trabajo. Exactamente, exactamente. Fíjate que países avanzados como Finlandia, como Holanda, como Alemania, como Dinamarca, ¿qué están haciendo? Están reduciendo la jornada laboral. Están reduciendo la jornada laboral, además con ese propósito específico, que los padres y los hijos tengan más tiempo para reunirse, que los vecinos tengan más tiempo para reunirse y conversar, charlar, discutir las dificultades que tienen, apelar al Estado como un apoyo sistemático para que puedan resolver, por ejemplo, sus dificultades y sus problemas. Esas son las sociedades que se están estructurando de esa manera porque se han dado cuenta de el error en que hemos caído, ¿no? Doctor, ¿qué recomendaciones podríamos dar a las familias para tratar de superar este tipo de temas? De pronto se me viene a la mente una mejor utilización de las redes sociales, una mejor utilización de sus equipos como el iPod, el celular, la tablet, entre otras cosas. Sí, guiar adecuadamente, porque fíjate, hay muchas muchas páginas, muchos sectores dentro de Internet que son muy buenos. Incluso en YouTube, por ejemplo, yo que soy un fanático de YouTube, ¿por qué? Porque me permite encontrar información valiosísima. Personas con las cuales yo no tendría oportunidad, por ejemplo, de interactuar, y a través de eso veo cuál es su discurso, cuál es su propuesta, ¿no? Entonces, todo aquello que vaya en el sentido de construir una moral, una ética, una responsabilidad y una creación de compromiso, bienvenido. Bienvenido, y orientar hacia allá esa búsqueda, porque además la necesitamos, ¿no? Y vigilante de que no entren en otro tipo de página, otro tipo de sectores como son ese exhibicionismo egocéntrico, la pornografía o la venta de sustancias que son tóxicas o venenosas para el organismo. ¿Ya? O a los pequeños no hacer contactos con desconocidos. Y el contacto con los desconocidos. En estos días veía un video precisamente de la policía de Colombia, creo que era, donde se hacían pasar por un personaje para citar a otra persona. Por ejemplo, una policía se hizo pasar por un hombre que citaba a una señora a encontrarse en una plaza de noche. Uh-huh. Y cuando llega la señora, llega la policía y le dice, mire, usted está esperando a Alejandro. Entonces la mujer dice, sí, ¿usted cómo lo sabe? Porque Alejandro soy yo, le dice la mujer policía. ¿Y qué hace la mujer? La mujer dice, no, eso es imposible, Alejandro va a llegar, no, yo lo voy a esperar porque va a llegar. Y la policía le dice, no va a llegar nunca, porque Alejandro soy yo. Estamos hablando de personas adultas, doctor. Personas adultas. Y entonces el mensaje final decía, un adulto puede caer con facilidad, imagínese un niño. ¿Ya? Entonces, en estas cosas hay que tener regulación, hay que tener cuidado, porque bueno, sí, existe aquello que Jung llamó la sombra, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que la ejercen muy bien. Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso forma parte de la educación. Ahora, ¿cuándo? Seguramente un padre ansioso que estará escuchando este programa dirá, bueno, pero ¿y cuándo lo hago? Bueno, dele jerarquía, dele importancia y va a encontrar el tiempo. A lo mejor, como dices tú, el sábado en la mañana le dedique una hora a conversar con los hijos de todo esto. A conversar de los factores que nos permiten desarrollarnos como seres individuales, individuales y sociales, que yo lo resumiría en cuatro grandes términos. Uno, una disposición anímica, es decir, ayudar a las personas a que si busca el sentido a la vida, busca una ruta, busca un desarrollo. Segundo lugar, conocimiento, hay que informarse. Ya no podemos vivir inocentemente como primitivos. Hay una enorme cantidad de conocimiento en el mundo que nos puede ser útil para encontrarle ese sentido a la vida. En tercer lugar, asumir la responsabilidad de recorrer ese camino. Y en cuarto lugar, entender que necesitamos crear compromisos con el resto de la red social para poder vivir bien. ¿Por qué? Porque somos un tejido y nos sostenemos unos a otros. Y ese cultivar el tejido, cultivar las relaciones humanas sólidas a través de comprometerme. Si yo hago un acuerdo contigo, me comprometo a cumplirlo. Y ese compromiso que me lleve a fortalecer esa red. Uh-huh. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha. Vamos a seguir hablando todos los lunes sobre más temas de educación y que atañe a todos nuestros amigos oyentes. Hacemos una pausa y nosotros retornamos enseguida. Retener tus manos y esa luz. que se nos fue. ¿Qué pasará después de que me mire como soy? Después de haber bajado mi interior, después de rescatarme del dragón. Canto esta canción, es obvio que este sol ha sido mío, tal vez porque salió del corazón. ¿Qué pasará después de que me mire como soy? Después de haber bajado de rescatarme del dragón que casi terminó conmigo. Tal vez no es comprensible el texto en sí, tampoco yo lo soy. Que adentro me encontré, te ruego me perdones otra vez. Let's go.